Nosotros distinguimos en nuestra teología, en nuestra reflexión teológica, que Dios tiene una santa y libre voluntad, pero que esa voluntad la distinguimos entre lo que es el querer de Dios y lo que es el permitir de Dios. Dios quiere todo aquello que es bueno para el hombre. La voluntad de Dios es el bien del hombre, es la felicidad del hombre. Bien, pero hay otro nivel de la voluntad de Dios, que es el nivel permisivo. Hay cosas que Dios no quiere, pero que las permite. Y las permite en primer lugar en respeto de esa decisión que Él ha tomado de que el hombre sea libre. Y claro, si Dios ha querido que el hombre sea libre, tiene que permitir cosas, ¿eh? Eso todos lo entendemos porque por esa comparación, que siempre es una comparación, ¿no? Pero por la comparación que tenemos con nuestros hijos, es decir, uno, hay cosas que no quiere de sus hijos, pero las permite, porque una vez que él ha tomado la decisión de que su hijo tiene que ser libre y maduro, pues no puede encerrarle en una jaula. Hay cosas que Dios quiere en su santísima voluntad, hay cosas que Dios permite. Pero la diferencia entre nosotros, con nuestros hijos y Dios, está en que nosotros, cuando permitimos una cosa a los hijos, pues claro, no tenemos un designio salvífico, sino que tenemos que permitirlo y ya está. Pero Dios no es una permisividad de quien se queda con los brazos cruzados. Dios, cuando permite, permite también no solo en el respeto de la libertad, sino permite porque en su sabiduría tiene designios de salvación incluso a través de los errores del hombre. Por tanto, esto es importante que lo entendamos. Dios permite cosas porque también en su designio es capaz de sacar bien de los males. Un ejemplo bien concreto, esto que estamos diciendo, pues es la historia del pecado original y la historia de la salvación. El pecado original, lógicamente, no era querido por Dios, todo lo contrario. Dios, ¿cómo puede querer el pecado? Es más, Dios había prohibido expresamente cometer ese pecado. Sin embargo, Dios permite ese pecado original de Adán y Eva, primero en respeto de su libertad, pero también con ese designio de que de ese pecado él esperaba obtener mayor gracia para el hombre. Y en cuanto que Adán y Eva pecan, también Dios les anuncia un segundo designio de salvación. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, y a ti alguien te aplastará la cabeza. Es decir, hay ya una promesa de salvación, un segundo designio de salvación después de que el pecado original ha roto, pues podríamos decir, el primer designio de Dios. Bueno, pues este es el misterio. Nosotros en el cielo estamos llamados a una felicidad inmensamente, infinitamente más alta que aquella felicidad pues de un nivel natural o preternatural que existía en el paraíso terrenal. Porque el ser redimido por Cristo y ser hermano en Cristo es muy superior a lo que Adán y Eva eran. Esa filiación divina que tenemos ahora, Adán y Eva no lo tenían. Con lo cual la Iglesia dice, feliz pecado que mereció tal Redentor. Es decir, Dios ha sido capaz de permitir aquel pecado y conducir la historia a un designio de salvación superior al que existía antes.